Bienvenidos a un nuevo programa de Tú que estás en zapatillas, la sexta entrega ya. Bienvenidos a este nuevo programa de Tú que estás en zapatillas, en la radio de Onda Tudela, en Tudela de Duero. Hoy grabamos un nuevo programa especial gracias a que ha sido la carrera del espárrago, una carrera que ya lleva 4 ediciones aquí en la localidad. Contamos con Javi. Hola, buenas tardes. Con Clemente. Hola, buenas tardes. Y con Mila. Hola, ¿qué tal? Y a los mandos está el incombustible Ramón. Hola, buenas tardes. Empezamos con una ronda de noticias que hemos ido encontrando a través de diferentes medios de comunicación en los últimos días. En The One Connection, Usain Bolt se reencuentra con los 9 segundos en la Golden Spike. El velocista jamaicano ha vuelto a correr por debajo de los 10 segundos. Usain Bolt se ha llevado la victoria en el 100 del Meeting Golden Spike del Strava, parando el crono en unos buenos 9,98 segundos, que lo colocan como el sexto hombre más rápido de lo que va de temporada. En carreraspopulares.com, la música te ayuda a correr. Endorfinas por partida doble. Esto es, entre otras cosas, porque nuestro cerebro se ha puesto a trabajar y ha liberado endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que nos producen ese estado placentero. Sí, la verdad es que la música adecuada ayuda bastante a cuando estás corriendo. No piensas tanto en el sufrimiento y te anima a mantener el ritmo. Hay diferentes músicas que te llevan a un ritmo diferente y sí que ayuda mucho. Vas más relajado. Clemente lo sabe bien, siempre va con sus cascos cuando va corriendo. Pero rock and roll muy poco, ¿eh? Más bien vais. Bueno, lo que te mueva. A mí lo de la música sí que me llama la atención, pero con tal de llevar menos peso no llevo ni cascos. Yo también soy muy de correr a pelo, sin complementos, así que en vez de llevar cascos y escuchar música, si me da lo mejor canto. Yo antes sí que llevaba música y la verdad es que el problema es que muchas veces al llevar la música te fuerzas un poco más de lo que puedes sudar, porque como que la música te acelera de alguna forma. Y yo cuando en mis tiempos llevaba música y te salía alguna canción, a lo mejor estabas así ya medio cansado, pero te salía alguna canción cañera y decías, venga, leña, y lo mismo te llegabas reventado a casa. Y en foroatletismo.com, Valencia acogerá el Mundial de Medio Maratón en 2018. Valencia albergará la 23ª edición del Campeonato del Mundo de Medio Maratón en el año 2018. Valencia sigue apostando por la carrera a pie y acogerá el significativo evento deportivo en la distancia durante el mes de marzo de 2018. La elección de Valencia como sede se ha anunciado en Mónaco en la reunión de la Federación Internacional de Atletismo, donde la candidatura de Valencia superó a Sopot, Polonia, y a otras ciudades que también mostraron su interés, como Lima, Toronto, Minsk y Copenhague. Es cuestión de planteárselo para ir a ver el ambiente, por lo menos, y correr otra media maratón. Eso es, nunca dejará de ser un campeonato del mundo, y aunque obviamente no se va seleccionado ni con marcas para acreditarlo, pero esa experiencia puede ser única. A mí Valencia me parece una zona muy bonita. No he hecho ninguna media maratón en zona de mar, y la gente suele decir que el ambiente, que la temperatura, que te afecta bastante. Entonces, pues bueno, sí que me gustaría probarlo, aparte de que los circuitos por allí tienen que ser espectaculares. Yo, para mí, la maratón de Valencia fue una experiencia muy buena. No me suelo mover tantos kilómetros para una media, pero todo se andará. Y bien, en el programa de hoy empezaremos próximamente con un pequeño descanso y será un programa cargado de ritmos muy rockeros, hoy con una Luz Casal de los años 80. Yeah. atractivo. Vente, nieta, te invito a un aperitivo. Hoy día 22 de mayo se han celebrado multitud de carreras en nuestra zona, como la carrera de Villalpando, el trail de los cortados en Cabezón de Pisuerga, carrera del Espárrago en Tudela de Duero y media maratón del Cerrato en Baltanás. Los aquí presentes, Javi, Clemente y Mila, han corrido la media de Baltanás, un día marcado por el viento, y yo por mi parte he corrido la carrera del Espárrago en Tudela de Duero. ¿Qué podéis contarnos de la carrera de hoy en Baltanás? Ha sido una carrera bonita. Yo era la primera vez que corría esta media y a mí me ha gustado. No es una media circular. Se corre saliendo de una ermita en Antigüedad, poco más allá del pueblo de Antigüedad, y la meta es en Baltanás. Entonces es necesario que nos lleven, o que uno se busque la manera de hacerlo, o que nos han llevado a primera hora en autocares hasta la salida. Desde allí hemos tomado la salida, hacía un poco malo, nos ha llovido un rato, hacía algo de frío para el día que era, pero quitando que toda la carrera o casi toda la carrera la hemos corrido con viento en contra, a mí me ha gustado mucho. Yo era la octava vez que corría esta carrera y como casi siempre nos hace mal tiempo al principio. Hay mucho aire, sí, es entretenida. Hoy no he ido a hacer ritmo, he ido a hacer un debut de una compañera que por cierto la ha completado, y es lo que más me orgullece y es lo principal, disfrutar de las carreras populares. A mí la media maratón esta, la verdad que me ha parecido muy bonita. El recorrido era muy chulo entre campo, aunque íbamos por carretera. Y la idea de salir de la ermita y luego llegar al otro pueblo me parecía espectacular por la cosa de que decían que era cuesta abajo. No voy a hablar mal. No voy a decir palabrotas, pero lo de cuesta abajo... Eso sí, había un poquito de desnivel, pero es que, a ver, no había manera de avanzar. Teníamos el aire de cara constantemente, y entre que no respiraba muy bien y constantemente el aire en las narices, mira, yo iba ahogadísima y no veía la cuesta abajo. O sea, no la he visto por ningún lado. En 20 kilómetros hemos bajado unos 100 metros y en el último kilómetro hemos vuelto a subirlos. Pero vamos, que yo me había hecho otra idea de la media. Lo que sí que ha sido interesante ha sido poder calentar. No había sol, pero al lado de la ermita había una salita con un infiernillo. Oye, que ahí se calentaba muy bien, ¿eh? Y bueno, lo de la cuesta abajo era un poquito en plan de broma, pero el final de la carrera había que subir. Y ya cuando vas cansada, que entre que no entrenas mucho el aire y todo lo que llevas acumulado, pues a mí se me ha hecho bastante duro. Pero bueno, con ganas de repetir, eso sí. Yo la corrí en una ocasión, en el año 2009... Mi primer podio en carreras a pie. Era en la categoría promesas, éramos pocos y no lo hubiera conseguido. Hice 1:56, que por entonces era un tiempo majo para mí. y sí que recuerdo además el viento fue criminal, porque en esa larga recta de 16 kilómetros estaba dando continuamente de cara. Y luego, de hecho, vas hacia la fábrica de quesos y vuelves, dices, bueno, ya habremos hecho 2 kilómetros, ¿no? Era solo uno. Así que el circuito final de los 4 kilómetros se me hizo eterno. Ese era el recorrido antiguo. Ahora el nuevo recorrido, una vez que se llega a la fábrica de harina, se sigue bajando por la carretera comarcal o local que hay allí. Se vuelve, en vez de entrar en el pueblo, se vuelve hacia las bodegas. Y tienes ahí una cuesta de unos 2 kilómetros aproximadamente, que no es placer de gusto. Hay que ponerse las pilas. Y ahora cuéntanos tú qué tal tu carrera esta mañana, la del espárrago, ¿no? Bueno, pues ahí va. No había querido desvelarla primero. Pues me doy por contento con el resultado que he conseguido. Después de que hace una semana en la maratón de Vitoria hice marca personal con 3 horas 17, no esperaba estar tan recuperado. De hecho, salí del medio para atrás, cogí ritmo enseguida. Y de hecho, el primer kilómetro lo pasamos en 3:48, me comentaba Nacho Rodríguez. Luego, en un grupillo elegante, íbamos un rato. Estaba comandado el grupo por Fernando Álamo. Y en la pasarela yo me estaba viendo bien. En el carril bici pues decidí continuar para adelante. No me duró mucho esa pequeña aventura. Nos juntamos 3 tudelanos, Rodrigo, Carlos y yo. Y yo pensaba de ahí podía salir parte del podio en la categoría local. Pudiera haber sido. Ya en la Cuesta del Río, Rodrigo marcó diferencias respecto a nosotros dos. Pasé la primera vuelta en 15:44, unos 4 kilómetros a 3:56. Luego ya la segunda vuelta perdí chispa, me fui manteniendo, me fueron pasando corredores y más o menos ya me mantuve. Carlos me pasó, me sacaba unos metros, al final no le pude reducir. De haber tenido a lo mejor más posibilidades de premio local, sí que hubiera aprovechado la Cuesta del Río para haber dado algún leñazo, pero iba ya con lo justo. Lo bueno que creo que he ido bien, porque yo ya a veces no distinguía si el viento daba de cara o de espaldas, entonces eso quiere decir que iba bien. Y al final he cruzado la meta en 32:47 a 4:06 de promedio. He visto la clasificación, el 48 de 215. Me estoy manteniendo en esos percentiles que hace 3 años eran insoñables para mí. Se ve que aunque había muchas carreras hoy y nos hemos repartido mucho los corredores, ha habido bastante buen nivel aquí en Tudela hoy. Sabiendo el promedio de la gente que está últimamente en las carreras de los pueblos y la cantidad de carreras, y que en estas fechas además es fácil que se junten bodas y bautizos, comuniones, pues no es mala cifra esos 215, así que pues bueno, no ha estado mal en ese sentido. Sí que ha habido ediciones más pobres en cuanto a participación, como fue la del 2014, que pilló de por medio la final de la Champions, y entonces no sé si llegaron a los 150 en aquel momento, pero ahora pues vale, unas expectativas bien. Mila y yo la corrimos el año pasado esta carrera, a mí me gustó. No, tampoco tengo un recuerdo muy muy claro, íbamos a un ritmo normalito, pero vamos, lo pasamos bien. Tiene a su favor que prácticamente pasa por todo lo que por el pueblo entero en sí, la avenida, las principales calles, parte del centro, el paseo del río, la nueva pasarela, el puente, pues un poco lo más emblemático de Tudela de Duero. Yo he corrido todas las ediciones anteriores, este año ha tocado Baltanás. Así que también había otras más carreras, pero vamos, esto, lo que hemos hablado otras veces, se está saturando y y ya es una pasada que hay que cortar por algún sitio o nos vamos a ir dividiendo corredores para un lado o para otro y cada uno vamos a elegir la mejor carrera. No tengo nada contra ella, todo lo contrario, hay muy buen ambiente, la gente se porta muy bien, pero hay que cambiar el sistema de las carreras, que no coincidan o no sé qué decir, porque la verdad estamos saturados ya. Te iba a preguntar, Clemente, ¿y de qué carrera que haya por aquí no tienes todas las ediciones anteriores? no sé qué decirte, hay muchas. Ya. Ahora mismo seguramente que el calendario vallisoletano de carreras populares traspasa de 100 carreras y llega a un punto en el que no damos abasto y tienen que coincidir casi casi por cachavas porque no hay otra fecha posible si tienen que ser en fines de semana. De hecho, últimamente con la revista Calle Running, para realizar la sección de actualidad, si es que cada vez me da más trabajo de la cantidad de carreras que hay. Sí, al final va a ser el 40% de mis contenidos esa sección. Sí, es que ya hay carreras que no sabemos cuál elegir. Siempre tiras una por la que más te gusta o por la que mejor ambiente vas a encontrar. O por ejemplo, hoy, día de hoy, otros años ha sido la carrera de la Antigua en Valladolid. Este año se ha suprimido porque no han encontrado fechas. Hoy mismo había, que yo sepa, si tirando un poco por lo bajo, 6 carreras o 8 carreras solamente en la provincia de Valladolid. En la provincia, no me voy a Castilla y León, ni a Zamora ni a Palencia, solamente lo que es la provincia, en la capital y en los pueblos de alrededor. O sea, que es lo que he dicho antes, que esto está súper saturado. Que quieren gente, quieren atletas, quieren gente popular, pues una de dos, o se dosifican un poco, o cada uno nos vamos a ir. Pues yo ahora mismo voy a ir a carreras que me gustan o a carreras nuevas que me hablen bien de ellas, simplemente. Hace unos 10 años, un día como hoy, podía haber unos 150 corredores potenciales para una carrera que hubiera. Pero es que hoy hay 500 o 1000 que pueden correr o no correr. Nos repartimos. Pero hay mucha, eso es algo bueno, que hay mucha más gente que está corriendo ahora. Hoy en Baltanás, para hacer una media popular que otros años han llegado a 600, 700, este año nos hemos quedado en 350. Aquí en la carrera, en esta, aquí de Tudela, creo que otros años han estado los 400, 500 o incluso 600, ¿no? No, nunca. La primera edición sobrepasaron, creo, los 300 por poco, y ahí fue la edición más numerosa. De todos modos, el que haya tantas carreras ya no va a facilitar expectativas récords en cuanto a participación, quitando a lo mejor las pruebas ya de máxima difusión mediática. O sea, Valladolid, no creo que a día de hoy en la provincia ninguna prueba vaya a superar récords de participación que a lo mejor se hayan conseguido hace 2, 3, 4 o más años. Pues yo no sé si será bueno o malo que haya tantas carreras condensadas en un fin de semana, pero yo creo, mirando lo positivo, que cada uno sabemos las posibilidades que tenemos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, alguien que no entrena mucho, pues quizá tienda a ir a carreritas cortas, aunque te digan, uy, es que es muy dura, es que es todo asfalto, es que hay cuestas. Alguien que a lo mejor le gusta más la aventura y le dicen la de los cortados, uy, es que es durísima, es que luego hay que pasar por una pasarela, hay que subir una escalera, esa es la que yo quiero. Entonces está bien porque tienes diversidad y puedes elegir. A mí me parece pues interesante que tampoco intenten el decir, nada, aquí cuantos más mejor. Porque cuantos más mejor muchas veces repercute en el tema de la organización y en el tema de las atenciones a los corredores. Está claro que la variedad al final nos da para elegir. Antes, igual hace a lo mejor 15 o 20 años, eran las carreras que había y no quedaba otra. Ahora, por variedad, el mes que viene tenemos un 12 horas en Valladolid, que yo voy a correrle, y era algo que incluso la gente por aquí no lo conocía, en qué consistía. Tenemos trails, tenemos carreras nocturnas, cantidad de nuevas carreras que hace tiempo no teníamos. Las carreras de obstáculos que están prevaleciendo. A mí, yo no soy muy partidario de ello, yo no lo veo correr a eso, pero oye, tienen su público y la gente tiene la posibilidad ahora de hacerlas, como tantas otras carreras. Entonces, en ese sentido sí que hemos salido ganando. Aún así, yo echaría en falta más maratones en la provincia. Quiero llegar a los 100 y tenerles más cerca de casa, pues me ahorra y puedo hacer alguno más al año. Sí, estaría bien. Lo que pasa es que, ya sabes, una maratón es muy complicado de organizar. Y me gustaría dar oportunidad a más gente de correrlo, pero de momento asusta un poco. Bueno, ayer hemos tenido una asamblea a los Trotapinares. Entonces vamos a hacernos cargo del maratón de Monte de Torozos. Vamos a apoyar a la familia que hasta ahora la han estado organizando. Y si algún día esto se sigue animando, trataremos de que esa maratón, desde el pueblo que sea, que normalmente ahora mismo es Castrodeza, llegue a Valladolid. Eso ya depende de la Diputación, de sus apoyos y de la gente que se anime. Como ya hemos hablado otras veces, esa maratón es en grupos, o sea, ese que se va, no es competitiva hasta el kilómetro 30, se van juntos en grupos de 5, de 6, 5:30, depende del ritmo. Y la idea en un principio va a ser intentar que llegue a Valladolid. ¿Cuándo? Eso los corredores, la gente que se apunte y que apoye a la Diputación, claro. Que no siempre somos los organizadores los que podemos hacer lo que queremos. Es una buena idea. Es el proyecto desde la primera edición y ojalá se llegue a hacer algún día, ¿no? Y esta edición será con salida y llegada en San Pelayo. Bueno, estamos... Sí, es la quinta edición, salida y llegada a San Pelayo. Entonces ya para el año que viene, la sexta, es la que vamos a debatir un poco, porque ya se ha corrido todo lo que han sido los pueblos que han colaborado, los Montes de Torozos, que han sido Castrodeza, Bamba, Peñaflor, San Pelayo y Torrelobatón. Entonces, en planteamiento, en un principio es que si los ayuntamientos nos siguen apoyando y la Diputación también, seguiremos haciendo ese maratón en esos pueblos. El objetivo, por lo que he dicho antes, conseguir que desde uno de ellos se consiga llegar hasta aquí, hasta Valladolid. Y Dios dirá. Buen propósito, buena idea, que una maratón por lo menos llegue a Valladolid, que tuvo maratón en su día entre el año 80 y el año 87, y desde entonces no ha tenido maratón en la ciudad. Yo entonces no corría, ha habido 8 ediciones de Maratón de Valladolid. Este año, según tengo entendido, los populares van a hacer una pequeña propuesta cambiando la media maratón de Valladolid. En vez de hacerlo por el casco urbano, van a intentar sacarlo a las afueras, o sea, al antiguo recorrido, el primitivo. Yo entonces no corría y es lo que tengo por entendido. Salía desde aquí de Valladolid, dirección a Simancas, Puente Duero, y regreso por la carretera de Cerrada, o sea, de Rueda. Hacen falta permisos, todavía no lo tienen muy claro, pero esos son los objetivos que tienen. Si se consigue eso, el maratón lo tienen ahí. No solo los populares, habrá que apoyarles todos los clubes de Valladolid, porque por ellos supuesto, solo no van a poder. Para ello. Yo en su momento le hice una propuesta a Alberto Bustos, le comenté una idea de un maratón entre aguas que pudiera pasar tanto por el canal del Duero, el canal de Castilla, el cauce de la Esgueva y el río Pisuerga, y le pareció una buena idea. Es otro tema que se podrá retomar en cualquier momento. Sí, la idea es muy buena. Voluntad por parte de los clubes hay, tanto de Tudela, de la Cisterna, de Valladolid, de Laguna. Voluntad hay. Luego, que no depende solamente de los clubes, como he dicho antes, está la Diputación, que es la que te da todos los permisos para cortar las carreteras. Esto no cortaría carreteras al ser por cauces de fluviales.

Hoy también hablaremos de salud. Cada vez se hace más grande una alarma social sobre el running. No queremos darle mucha credibilidad. Se está haciendo mucha demagogia al respecto, sobre todo los riesgos de salud que supone en vista de alguna muerte súbita y otras patologías parecidas que mediáticamente están teniendo una repercusión. Y de hecho, a los que corremos es fácil que nos lo recuerde gente con cierta preocupación por nuestra salud. Pero esa no es la realidad del running, es un ejercicio aeróbico, es algo saludable. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Yo creo que es mucho más sano correr que no correr, básicamente. Sin embargo, cuando uno empieza a correr a cierta edad, pues tiene que tomar algunas precauciones. Es muy importante hacerse un reconocimiento médico y saber cómo está uno. Una cosa normal, o sea, podemos hacernos un reconocimiento médico sin ser específicamente para una práctica deportiva, pero vamos, lo normal es que uno compruebe que su cuerpo funciona normalmente y luego entrenar progresivamente, no pretender llegar a las marcas que están alcanzando otros después de haber entrenado toda la vida, 10, 20 o 30 años entrenando a distintos niveles. Pero yo creo que sí, básicamente eso, es más sano correr que no correr, practicar deporte pero siempre con precaución. Yo empecé a correr muy tarde, a los 40 años, y nunca se me ha pensado por la imaginación competir. Yo empecé a correr porque me gustaba, me dedicaba al fútbol, tuve una lesión de fútbol y quería seguir practicando el deporte, y entonces un deporte que no me podía perjudicar la lesión que tuve jugando, pues era esto, correr, atletismo. El cuerpo es muy sabio, siempre avisa. Si alguno se esfuerza, o le hace caso al cuerpo o lo paga. Eso siempre lo tengo metido en la cabeza. Y siempre suelo dar esos consejos. ¿Vas bien? Sí. ¿Vas mal? Afloja, recupera. ¿Qué vas a ganar? Pues lo mismo que el cuarto, nada. ¿Qué vas a perder? Pues muchas cosas se puede perder. Yo, respecto a este tema de la salud en cuanto a los corredores, diría que, al igual que Javier, opino que es mucho más sano correr que quedarse en casa, pero que el tema del deporte tiene que también ir acompañado de otras muchas cosas, y es de una vida saludable. Con esto no quiero decir de que tengas que mirar 40.000 veces la dieta, las calorías y todo, pero no abusar del alcohol, no abusar de las grasas, simplemente intentar tener una dieta equilibrada, no inflarse. Es muy triste en chavalitos jóvenes que muchas veces corren simplemente por apuestas y están toda la noche emborrachándose, que les sale el alcohol hasta por las orejas, y se apuntan a una carrera y corren. Y esos son los que luego pueden llegar a tener problemas. Gente que no está preparada, que lo sabe, y simplemente es una apuesta, pero no con ellos mismos, de decir yo soy capaz de hacer esto, sino una apuesta porque el tonto de turno le ha dicho a que no corres esto, a que no haces lo otro. Y tenemos que ser inteligentes ante todo. Esa es mi opinión. En general hay que conocer varios parámetros sobre nuestro cuerpo, por ejemplo nuestro volumen respiratorio, nuestras pulsaciones en cada fase, umbrales anaeróbicos, frecuencia cardíaca máxima. Dicho esto, no quiero decir que haya que ir con un pulsómetro a correr ni con 20.000 aparatos de tecnología. Pero sí, si conoces un poco las sensaciones que tienes en cada fase, se sabe cuántas aproximadamente por la sensación las pulsaciones que tienes que llevar en carrera. No es de recibo, por ejemplo, correr una maratón o hacer un entrenamiento largo, una media maratón, a un ritmo de velocista o de mediofondista, ahí a reventar Y respirando malamente como pueda ir quien vaya a disputar una prueba de 3 minutos. También viceversa, si se quiere disputar un 1500 se tendrá que correr como un 1500. Hay aproximadamente unos 5 ritmos que debemos conocer nuestros y uno pudiera ser un ritmo de maratón, el más suave. Siguiente, el R2 sería media maratón, R3 10.000, R4 5.000 y R5 kilómetro 1.500 metros. Esa es una buena referencia a tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta bastantes más factores y no descuidar ninguno de ellos en lo que respecta a nuestra salud. El cuerpo es más inteligente que nosotros y hay que escucharle. Acabas de hablar de ritmos y me estaba quedando pensando en un comentario de un corredor que estaba a mi lado hace un par de años, que me decía: yo no corro mirando los ritmos, yo corro por sensaciones. Y para alguien que empieza, pienso que es lo ideal y lo más correcto y lo más saludable, porque como dice Clemente, como dices tú, como pensamos todos, el cuerpo es muy inteligente y te avisa cuando algo va mal. Entonces, si ves que te estás fatigando, afloja. Hombre, los hay muy vagos que se fatigan nada más salir, y de ejemplo yo. Pero bueno, la verdad que yo termino con agujetas, pero no con lesiones, como mucho. Así que ahí andamos. Yo hace algunos años, cuando empezaba a correr más o menos regularmente, tenía bastante más tendencia a lesionarme que ahora. A lo mejor corría con menos cabeza y sobre todo creo que mi cuerpo estaba menos preparado. Sin querer, a base de lesionarme, tener que recuperar y volver a correr y tener cuidado de no lesionarme, el cuerpo se me ha ido haciendo más fuerte. Y ahora, incluso aunque cometa errores y me pase, noto que aguanta más. Claro, los ritmos tampoco son los mismos, por edad y por entrenamiento, porque el entrenamiento a ritmo lento no te hace correr tan deprisa, pero te da seguridad. Lo que está claro, ya que salía el tema de las sensaciones, no tiene ningún sentido una persona que diga: voy a correr a 5 o a 4.50 cuando no está capacitada para esos ritmos, y menos a lo mejor que se los marque otra persona. Si sus sensaciones y a las pulsaciones que va son para ir a 5.40 o 6.20, es para lo que puede dar en ese momento, y eso, dar eso o reventar. Yo veo práctico dar eso porque quedará la posibilidad de que algún día mejore. Haciendo lo que no debe, pues lo fácil es que deje el running en 10 días o tenga algún problema de salud que luego parezca como que haya corrido la Spartathlon, y no es así. Se ha reventado por hacer lo que no debía hacer, no por haber corrido mucho. Yo conozco ultrafondistas que se conocen tanto a sí mismos que ellos no van a tener nunca ese tipo de problemas. Así que cuando a lo mejor ponemos la alarma sobre las grandes carreras, creo que no es el tipo de gente sobre el que hay que alarmarnos. Tendríamos que mirar los que empiezan en qué condiciones. Cada vez se ven más runners fosforitos que se hacen con 20.000 aparatos y resulta que lo que le pasa es que no saben correr y están abocados al fracaso. Y no sabemos, la gran mayoría, y me incluyo, no sabemos interpretar la información que nos dan todos los aparatitos que llevamos ahora. La mayoría, casi nadie sabe a qué ritmo cardíaco debería correr. Casi nadie sabe interpretar una irregularidad. Por eso es importante hacerse de vez en cuando, no todos los años necesariamente, pero de vez en cuando, una prueba de esfuerzo para saber cómo funciona el cuerpo y por lo menos tener referencias de que nada va mal, que pueda correr un riesgo. Yo estoy de acuerdo con Javi en lo que acaba de decir ahora mismo, lo de la prueba de esfuerzo. Pero es que la Federación de Atletismo no pone nada de su parte para atender a los atletas populares. Solo se preocupan de la élite. Y los que verdaderamente somos los que levantamos esto, somos los atletas populares. Con nuestro dinero necesitamos que por lo menos nos hagan una prueba de esfuerzo a cada uno, y si lo van a poner por obligación, que es lo que deberían de hacer, es a todos, no solamente a los de la élite. Eso me gusta decirlo bien claro y bien alto, que somos todos, no solamente ellos. Esa es una de las razones por las que yo opto a no federarme, porque siento que un corredor popular está estafado por estos estamentos privilegiados. Yo, antes que corredor, más bien he sido triatleta, y en la Federación de Triatlón, yo a día de hoy sigo federado en triatlón y no en atletismo. porque digamos que me cubre mis necesidades. En la Federación de Triatlón, hasta hace 4 o 5 años, yo no tenía problemas para cada año si quería hacerme una prueba de esfuerzo. Pero ahora ya somos más y no hay medios para todos y es más complicado que te concedan hacer una prueba de esfuerzo. Bueno, yo en sí me gustaría también saber si esta alarma social que hay ahora al respecto, que tanto parece que pueda afectar al running, me gustaría ver algún informe sobre la Organización Mundial de la Salud, porque aquí hay mucho cuñado opinando, y yo quiero un informe serio. No nos engañemos de cuántas patologías de salud podemos padecer hoy en día. La precariedad laboral, tal como nos puede afectar, nos puede ocasionar bastantes más condicionantes de salud. En Occidente, la sociedad moderna, vivimos un ritmo de estrés que es insufrible. Los países que se pasan por el forro todas las cumbres climáticas y no se creen eso del cambio climático y creen que no pasa nada por el CO2, nos están condicionando también nuestra salud. Los que van a firmar tratados de libre comercio para colarnos todo lo que pasa vendrá sin controles sanitarios de los Estados Unidos, más de lo mismo. Lo que comemos, cantidad de grasas saturadas, comida industrial, el alcohol, drogas, tabaco, todo eso yo creo que condiciona bastante a peor la salud que el running. Pero no, hoy en día la alarma social está en el running. Nos estamos volviendo locos, esta civilización es un auténtico desastre. Resulta que ahora lo insano es hacer ejercicio aeróbico y tener mejor salud por ello. No es concebible de ninguna manera. Por eso yo digo, nosotros deberíamos ser la norma. Los insanos son el bicho raro. vamos cerrando ya este último programa que grabaremos por ahora. Muchas gracias a todos nuestros contertulios. Gracias a Javier. Muchas gracias por dejarnos venir aquí a expresar nuestras opiniones y experiencias. Muchas gracias, Clemente. Gracias a vosotros. Contad conmigo cuando queráis. Lo haremos más veces. Muchas gracias, Mila. A vosotros, encantada de haber estado aquí nuevamente con vosotros. Y muchas gracias, Ramón. Gracias a vosotros. Para próximas fechas tendremos más carreras todavía. Esto es un no parar. Día 28 de mayo, en la localidad vecina de Villabáñez, tendrá lugar un duatlón sprint. 29 de mayo, legua del circuito 5 leguas de Diputación Maite Martínez en Babón. El 4 de junio, carrera trail en Mojados, Balondos. También el 4 de junio, carrera popular en Portillo. 5 de junio, trotada popular, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente y con el Día Mundial del Atletismo. Más motivos a celebrar con la trotada de aquí, del club de nuestros compañeros Trotapinares. También ese mismo 5 de junio tendrá lugar la Maratón de Aguilar de Campo, 19ª edición. Desde aquí mandamos un saludo a su organizador Gabriel Ruiz. 11 de junio tendrá lugar el 12 horas en Valladolid. Tendrá lugar también la carrera popular de San Juan en Medina de Rioseco. 12 de junio, carrera en Santovenia, carrera también en San Miguel del Arroyo, un no parar, y igual que es un no parar, a nosotros no nos podrán parar. Mantenemos ilusiones que no nos puedan robar. Los amigos, los amores.